Por la nube caminaba una gotita mojada. Cuando llegó el ventarrón que vive empujando el cielo, la gota saltó sin miedo y fue a darse un chapuzón. Las gotitas pican, pican sobre la vereda. Yo me pongo el impermeable y mis botas nuevas. Cuando llueve fuerte, fuerte y se oyen truenos, yo me quedo en mi casa muy juntito al fuego. Cuando llueve fuerte, fuerte y se oyen truenos, yo me quedo en mi casa muy juntito al fuego.